Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a mi columna que es Gastronomía Saludable. Hoy les traigo una receta que ojalá les guste. Es una tarta de cebolla. Bueno, empecemos con la receta. Los ingredientes que necesitas son una cebolla, una masa de tarta, queso cremoso y 3 huevos. Ahora empecemos con los pasos. Tenés que encender el horno, cortar las cebollas en plumas bien finitas, cortar el queso cremoso en cubos, ponerle una cucharada de aceite en una sartén y calentarlo, saltear la cebolla, un secretito, puedes sumarle 3 cucharadas de azúcar, batir 3 huevos en un bol, agregar las cebollas salteadas y el queso, mezclar todo, enmantecar en un molde apto para horno, colocar en el molde una tapa de masa para tarta, vertir toda la preparación sobre la masa, hacer un repulgue en el borde sobrante y llevarlo al horno para que se cocine durante 30 minutos. Un secretito que le pueden poner a la tarta es un poco de ensalada y acompañarlo de un rico jugo. Bueno, espero que les guste y nos vemos el miércoles que viene con más recetas en la radio Good Show. ¡Hasta la próxima!